12:52, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya prácticamente en la recta final y lo vamos a hacer con un último encuentro de actualidad, actualidad local. Vamos a hablarles de cursos de pintura que se van a desarrollar en nuestra localidad a cargo de la artista briqueña Celia Pay. Lo cierto es que, como venimos contándole durante estos últimos días, esta última semana, comienza el curso y comienza además también las diferentes iniciativas que se organizan por parte de colectivos, entidades, asociaciones, organismos, como por ejemplo puede ser incluso la Escuela Municipal de Música, la Ludoteca o el Patronato Municipal de Deportes. Todos ellos comienzan sus actividades de cara a este próximo curso y también lo hace en este caso, bueno, pues la artista briqueña Celia Pay, que va a ofrecer un curso de pintura para adultos y también para pequeños, para los niños, durante precisamente este año. Vamos a hablarles de este asunto, lo vamos a hacer con su protagonista, con Celia. Celia Pay, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se retoma un poco el curso, ¿no? Lo que es el día a día ya, y también lo va a hacer Celia con la organización de este curso, que creo que es el primero en muchos años, ¿no?, que se lleva a cabo en nuestra localidad. Pues sí, no recuerdo yo ya di un curso de retrato hace un montón de años, no sé si era 12 o 13 años. Y he estado dando clases, pero fuera en Sala de la Sierra, en otra localidad, y aquí ese verano, ya después. No, he ayudado a gente, a amigos, conocidos que han estado pintando, y siempre lo he mantenido ahí cuando me han preguntado, ¿vas a dar clase? Porque es una cosa que nunca he descartado porque me gusta. Y siempre he dicho, cuando pueda, me pongo, cuando tenga tiempo, cuando las circunstancias lo permitan, me voy a poner. Y he dicho, venga, este año vamos a probar. Así que empezamos ya. Ha tocado este año organizar ese curso y bueno, pues lo vas a hacer de manera que quede constancia, ¿no?, de lo que son esas clases de arte, porque va a haber dos turnos para adultos, también va a haber turnos para pequeños, o sea que te va a ocupar gran parte de tu tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo he concentrado en dos días a la semana, martes y jueves, para eso, para que no me quite mucho tiempo de mi pintura y de mis cosas. Y he puesto dos turnos para que los adultos que estén trabajando por las mañanas puedan ir por la tarde, y al contrario, para madres que tengan niños en el colegio y estén más libres por la mañana, pues también que puedan tener oportunidad. Entonces hemos quedado, porque ya cuando ya tenía algunos alumnos, pues comentándolo y hablando, hemos ya determinado que por la mañana es martes y jueves de 10 a 12, que es una hora, en fin, que no te estropea mucho la mañana, y por las tardes de 7 a 9. Uh-huh. Para que puedan tener eso, para que el que esté trabajando, en fin, todo esto también cuando ya sobre la marcha, a lo mejor los que estemos veamos bien, entrar media hora más tarde y salir, pues iré cambiando a lo mejor las horas, si la mayoría nos viene mejor otra hora, pero en principio es martes y jueves a esas horas, y los niños los martes a las 4, de 4 a 6. Uh-huh. Es un horario un poco así también adaptable, ¿no?, al día a día, ¿no?, de aquellas personas que puedan estar interesadas en desarrollar el curso. Uh-huh. Claro, yo creo que sí. De hecho, he mantenido, porque en principio yo pensé en un día a la semana, entonces he mantenido que quien quiera venir un día a la semana venga solamente un día a la semana, una clase de 2 horas, que para la gente que esté pintando en su casa, que ya que ellos tengan su sitio y puedan venir un día a la semana para que les vaya ayudando, guiándole o enseñándole alguna técnica, y ellos el resto de la semana puedan pintar en su casa, pues mantengo el que quiere puede venir solamente un día a la semana. Uh-huh. Para los que no tienen o sitio para pintar o no se ponen, un día a la semana es poco, entonces 2 días a la semana de 2 horas está bien para ir aprendiendo. Uh-huh. Sobre todo para no perder la práctica, ¿no? Claro, sí. 2 días a la semana está bien. Uh-huh. Tengo gente, vamos, tengo y puedo admitir gente, tanto que no han pintado nunca como gente que ya pinta, que quiere perfeccionar el retrato o perfeccionar o ir pintando más realista, pues hay de todos los niveles. Me uh-huh. adaptaré porque es muy difícil encontrar un grupo entero que sean iniciado o un grupo entero que sea de retrato, entonces me iré adaptando. En principio empezaremos todos igual, con una base buena, y ya cuando ya vayamos viendo, pues cada uno lo que más le guste o para donde quiera tirar, pues yo me adaptaré dentro de lo que yo sé, lo que yo pueda enseñar, de cómo yo trabajo, pues... Uh-huh. Así, vamos a ver. Pues enseguida vamos, ¿no?, con esas clases que vas a impartir, de qué van a tratar y qué es lo que se va a hacer en ella. Pero antes te quería preguntar también por la inscripción, porque aunque está prácticamente el cupo cubierto, todavía quedan algunas plazas para aquellas personas que estén interesadas, ¿no? Sí, Sí, todavía quedan plazas. ¿Me pueden llamar a mí por teléfono? Te lo digo al teléfono. Sí, claro. 667-52-56-70 o el 46-6904. Uh-huh. Esos son los dos teléfonos. O el jueves de esta semana, pasa mañana, ¿no? Sí. Hemos quedado el jueves ya en el sitio donde voy a dar las clases, que es en el Paseo del Prado 104, al principio del Paseo del Prado, al lado del séptimo. Pues allí voy a estar todo el día del jueves, porque me voy a reunir con los que ya tengo por la mañana, con los niños y con los de por la tarde, para explicarles el material y cómo vamos a organizar las clases y lo que vamos, por dónde vamos a empezar. Voy a estar todo el jueves, entonces quien todavía, o sea, que todavía tengo sitio, pues quien esté interesado se puede acercar el jueves. O si de algún grupo no tengo sitio, pues lo cojo, pero lo tengo en cuenta. Pero el jueves voy a estar allí y todavía se pueden apuntar. Claro, a lo mejor también alguno puede que se dé de baja en última hora, ¿no? Pues claro. También. Uh-huh. Eso entonces, para poder inscribirse, recuerden, el jueves en ese local, en el Paseo del Prado 104, llamando a los teléfonos que nos has comentado, el fijo, el 46-6904, para poder inscribirse y conocer también con más detalle cómo van a ir esas clases. ¿Alguna otra limitación más, por ejemplo, sobre todo para adultos no, pero para niños, alguna limitación en edad y eso? A partir de 6 años. Menos de 6 años ya considero que son demasiado pequeños. Con 6 años todavía son pequeños, pero pueden, por lo menos pueden hacer la actividad, ¿no? Pueden dibujar, pueden pintar. Yo primero quiero que dibujen y aprendan algunos conceptos básicos de volumen o algo, y voy a intentar que los de 6 años más o menos vayan teniendo una idea. Así que a partir de 6 años, que sería primero de primaria, y ya hasta, vamos, de ahí para arriba me da igual la edad. Mientras más edad tengan, pues más podrán ir aprendiendo y más se puede conseguir. Claro. Bueno, pues entonces ese límite de edad para los más pequeños, y luego tiene que ser un poco bastante complicado, ¿no? Enseñar a los adultos una cosa, pero enseñar a los niños a lo mejor. ¿Qué cantidad de alumnos vas a tener? ¿Qué máximo para los pequeños? ¿Cuántos son? Para los pequeños ahora mismo he puesto un máximo de 12. Uh-huh. Tengo solamente 12. Tengo algunos esperando, pero quiero empezar las clases con 12, no quiero más. Y cuando yo vea, porque yo esto es una cosa que quiero hacer, y quiero que los alumnos estén a gusto y yo también, entonces ni yo quiero agobiarme ni quiero que ellos vayan y estén 2 horas y que no te haya dado tiempo. Entonces yo he puesto una limitación de 12. Si cuando empiece la clase veo que puedo admitir alguno más porque estemos bien, porque los niños se adapten bien y porque no, pues lo admitiría. ¿Qué tengo que quitar? Pues ya me plantearía a lo mejor coger alguno más y hacer 2 grupos de menos niños de 12. Yo, porque estaba entre 10 y 12, porque no. Cuando yo me vea con ellos, hasta que yo no esté, no puedo decir definitivamente. Pues van a ser, ahora mismo he cortado en 12. Uh-huh, claro. Así que cuando vayamos viendo, y con los adultos más o menos igual. Uh-huh, también grupos más o menos de unos 12 personas, ¿no? Más o menos. Y bueno, los mayores no sé, pero los pequeños, te decía yo que tiene que ser complicado captar la atención de los niños durante 2 horas seguidas en cuestiones como dibujo. ¿Cómo te lo vas a organizar? No lo sé. Yo recuerdo cuando los tenía en Sala de la Sierra, lo llevábamos bien, uh-huh, la verdad, y estaban mezclados los niños con los adultos. Yo creo que es mejor tenerlo sin mezcla, y yo lo llevo bien con los niños. Yo no, verá que yo con los niños me entiendo bien. Uh-huh. Los niños se entienden bien conmigo, y a veces me siento en el estudio con 4 o 5, los pongo a pintar. Lo que pasa es que cuando son sobrinos y esto, no te hacen tanto caso, es diferente. Yo espero que bien, yo creo que bien. Yo lo que quiero principalmente, y así se lo voy a decir a las madres, uh-huh, a las que no se lo he dicho ya, es que les guste, que se lo pasen bien y que, sobre todo, que disfruten, que les guste. Que el cuadro salga mejor o peor, hombre, que se note que vayan aprendiendo, pero que la pasión por la pintura y por el dibujo, que a ellos les siga gustando, no, uh-huh, una cosa que tú te pongas a pintar y sea una rigidez, triste, y no, y se terminen cansando y aburriéndose, no. Incluso habrá días que les ponga, hace manchas y hace cosas divertidas, aunque claro, sean algo, pero que les guste y uh-huh, vayan aprendiendo a la vez. Esa es mi propósito ahora mismo. ¿Y cuál es el...? Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es el programa? Porque, claro, esto hay que empezar poco a poco, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? También los adultos, a lo mejor, si pueden, uh-huh, que llegue a adultos sin ningún tipo de conocimiento en el mundo de la pintura, uh-huh, ni del dibujo, habrá que empezar poco a poco con conocimientos básicos y después ahí y avanzando, ¿no? Sí, yo tengo la intención, como ya te he dicho, de los pequeños que alguna base tengan. Quiero enseñarles a la diferencia entre un dibujo plano y uno con volumen. Mm. Entonces eso lo voy a empezar a clicar y a que ellos lo vayan haciendo con lápices y lápices de colores. Con lápices normales negros y sobre todo con lápices de colores. Por lo menos que ellos distingan de un dibujo plano a uno con volumen, de un cuadro plano a uno con volumen. Yo creo que eso va a ser relativamente fácil porque más o menos como ya lo tengo planteado y con los trabajos que vamos a empezar, creo que va a ser fácil. Luego los colores fríos y los cálidos, pues pintando unas casitas, un paisaje, y ya cosas que a ellos les gusten y pues, que puedan ir más o menos entendiendo. Y con los adultos vamos a hacer lo mismo, pero claro, enfocado a un tema más de adulto, no vamos a casitas y esto, ¿no? Pero sí vamos a poner bodegones del natural. Uh-huh. Y vamos a empezar no con lápices de colores, primero con lápices. Yo es que el carboncillo no lo utilizo, entonces me gusta más el lápiz, pues distintos números de lápices, y vamos a hacer dibujos del natural para aprender primero la luz, el volumen, la perspectiva, un poquito de eso, y ya después empezaremos con el óleo. Uh-huh. O sea, primero... también si estamos mucho tiempo dibujando, se aburre. Entonces mi intención es empezar dibujando, luego seguir con óleo y dejar el bloc de dibujo en las clases para incluso hacer un pequeño boceto y luego pintar el óleo. O sea, primero comenzamos con el dibujo, después el óleo, y luego yo no sé si a lo mejor las personas que vayan o que se hayan apuntado, ¿no?, a este curso que vas a impartir, lo han hecho pensando en tratar sobre todo el tema de retratos. ¿O no tiene por qué? No tiene por qué, no. Tengo algunos que sí, pero la mayoría creo que no. Que quieren pintar y, bueno, sí querrían hacer un retrato, pero no es el objetivo. No sé, algunos sí, pero no te sabría decir. La uh-huh. mitad quieren hacer retrato y la otra mitad no. Hay gente que no ha pintado nunca y hay gente que quiere... que les gusta mi pintura, entonces quieren aprender a ver cómo lo hago, cómo pueden hacer un bodegón que sea más... realista, cómo conseguir los colores, cómo conseguir las transparencias del cristal, esas cosas, y bueno, el retrato también, pero yo no especialmente quiero pintar retratos, algunos sí, dos o tres que ya pintan y quieren solamente hacer retratos, pero quieren hacer retrato a óleo, y claro, tú no puedes hacer un retrato a óleo sin haber pintado un bodegón bien, un paisaje bien, y después ya termina pintando el retrato a óleo. O sea, que... del tirón saltándote... Mm. Que lo tuyo, los contenidos que vas a ofrecer en el curso van a ser más amplios, más generalistas, ¿no?, que algo tan concreto como centrarnos en el retrato, por ejemplo. Sí, a ver, de dibujo y pintura. Uh-huh. El curso que yo di hace ya un montón de años era solamente de retrato, entonces solamente hicimos retrato, a lápiz además no pintamos. Uh-huh. Esto es dibujo y pintura, empezar dibujando y pintando, quien ya pinte quiera solamente hacer retratos a lápiz, quiera solamente aprender a... hacer dibujo a lápiz y retrato a lápiz, pues retrato a lápiz. Después quiere llevárselo al óleo, pues lo llevamos a óleo. Pero tiene que tener una base, tiene que saber pintar un poquito. Uh-huh. Entonces yo ya veré si esa persona quiere solamente aprender a hacer retrato y ya tiene una base, pues sí. Pero como ya te digo, tengo gente que va a iniciarse o que ya ha pintado, pero que no pintan mucho, que no son muy especialistas en la materia, que no, pues... no, los iniciaré como desde el principio, aunque vayamos más rápido, e irán pintando y ya después si quieren hacer un retrato, pues haremos un retrato, pero antes tienen que saber darle volumen a un bodegón de fruta antes que darle volumen a un retrato, que es muchísimo más difícil. Claro. En cualquier caso, como son grupos de 12 alumnos más o menos, esto van a ser clases muy personalizadas también, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que es mejor, aunque sean menos, es mejor para los alumnos y es mejor para mí. Porque si tiene muchos alumnos, yo voy a salir molida. Y marea, ¿no? Claro, marea. Y yo, entonces, a la larga me voy a cansar, entonces prefiero hacerlo. Ya te digo, si veo que 12, que puedo meter 13, puedo meter 14 porque estamos bien, o porque también pasa que a lo mejor una semana te faltan dos, otra semana y al final las clases sean sobre tiempo, pues meteré. Pero en principio yo no quiero agobiarme, y quiero que los alumnos puedan pintar, yo pueda atenderlos y sea una cosa relajada, ¿no? Uh-huh. Porque como ya he estado dando las clases, que ya hacía mucho tiempo y había un montón de gente, sé lo que es cuando, y además todo el mundo te llama y quieres que lo atienda y quieres que lo ayude y te ven impotente de no tener más tiempo, de no poderte parar en un cuadro y estar el otro esperando, como yo ya sé lo que es eso, pues prefiero llevármelo, tomármelo con calma, porque si no me voy a cansar y voy a tener que dejarlo. Claro, además son 2 horas seguidas también, ¿no? Que bueno, claro, puede dar tiempo para todo con 2 sí. alumnos, o depende también del tiempo que requiera cada uno, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces tenemos esas clases, como decíamos, martes y jueves para los adultos y también para los niños por la tarde, los martes. Durante todo el curso, ¿hasta cuándo van a estar las clases? ¿Cuánto tiempo es? Yo pretendo quedarme el curso entero, hasta lo que sería el año escolar. Uh-huh. Si todo va bien y no hay ningún problema, pues yo como mínimo pretendo el curso. Y porque quiero que esto sea continuado mientras esté todo bien. No puedes decir con seguridad, pues va a estar el año entero, vamos hasta 3 años. No, yo en principio empiezo y sí, por eso te digo que no quiero hacer que sea una cosa cómoda para los alumnos y cómoda para mí, y que vayan aprendiendo, porque es una cosa que siempre me ha gustado. Entonces quiero mantenerlo indefinido hasta que, no sé, en principio, al menos, por lo menos, el curso escolar. Esto obviamente tiene un coste, ¿verdad? O son clases de índole privado, así que hay que pagar un precio para poder apuntarse, también hay que destacarlo, ¿no? Sí, pues el precio que he puesto es para los adultos, para los 2 días en la semana de 2 horas, 35 euros. Y el que quiera venir solo un día, 25 euros, que fue lo que pensé al principio. Un día a la semana de 2 horas, 25 euros al mes. Y los adultos que vienen los 2 días a la semana de 2 horas, 35 euros al mes. Y los niños es un día nada más, porque los niños 2 días a la semana es mucho. Un día a la semana está bien para ellos, de 2 horas, 20 euros. Uh-huh. Prácticamente como cualquier otro tipo de actividad extraescolar más, ¿no? Se podría considerar así. ¿Hay aceptación de este tipo de iniciativa, de este tipo de cursos que se imparten de pintura? Porque, bueno, no es el primero, hemos hablado ya de otros cursos que imparten también otros artistas locales. Aquí hemos hablado de ello, recuerdo alguno, y bueno, pues parece que hay interés, ¿no? Sobre todo por el público adulto. Sí, aquí en Ubrique es que tenemos muchos artistas. Aquí hay mucha afición por el arte, muchísima. Cualquiera que viene de fuera y ve la cantidad de pintores y de aficionados que hay en cualquier concurso, uh-huh, en cualquier exposición, sí, sobresale de lo normal en los pueblos. Entonces aquí hay muchos pintores dando clases y hay muchos aficionados que están aprendiendo. Uh-huh. Estas van a ser las primeras clases que después de muchos años, o unos pocos al menos, a ver cómo va la experiencia de cara al futuro, lo digo, para ver si vas a mantener las clases el año que viene, no se sabe, ¿no? Pues eso digo, no lo sé. Hace tantos años que las di, ahora me pongo, yo espero que sí, porque intentaré eso, adaptarlo a que sea cómoda para mí, para mi vida familiar, que no me quede mucho tiempo de mi pintura. Entonces yo creo que lo llevaré bien, pero no quiero decir con seguridad esto va a durar para luego, no. Esto es una cosa que nos vamos a poner, y si todo está bien y estamos a gusto, que yo pretendo que sea así, que la gente que esté en las clases seamos un grupito y nos hagamos un grupo cómodo y que estemos pintando, pues yo espero que sí. A ver qué tal el resultado. Bueno, pues todavía se pueden inscribir, porque quedan algunas plazas si quieren participar en este curso de pintura. Recuerden que pueden hacerlo acudiendo este mismo jueves a esa sesión que tendrá lugar en el Paso del Prado. ¿A qué hora me dijiste, por cierto? Pues voy a estar por la mañana a partir de las 10 hasta la 1 y por la tarde a partir de las 4. Hasta las 8, por ahí. Uh-huh. Entonces, en horario de mañana y tarde se puede ir a este local del Paso del Prado 104 para poder inscribirse si están interesados el jueves, y si no, llamando por teléfono al 466904. Si alguien tiene alguna duda del teléfono, bueno, pues nos puede llamar a nosotros por aquí, que se lo facilitamos también directamente. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Invitar a participar a aquellas personas que estén interesadas, que se inscriban en este curso y que conozcan, bueno, pues todo lo que tienen que saber sobre dibujo y pintura que se va a ofrecer durante este curso escolar. Muy bien. Nos quedamos entonces con esa invitación, ¿no, Celia? Eso, nos quedamos con eso, y animar a la gente que todavía se pueden apuntar, y que todo se aprende, que para quien ya esté pintando puede perfeccionar, pero que si hay alguien que no se atreve, o que todo se aprende y se puede aprender, pues termina pintando mejor o peor, pero es una cosa que se puede aprender, igual que aprendemos a escribir, igual que aprendemos a cualquier otra cosa. Para todos los niveles, entonces. Claro. Y bueno, pues pueden inscribirse si están interesados, como decíamos. Lo dicho, Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos. Muchas gracias a ti, que así me hace llegar a toda a toda la gente que alguna vez me ha preguntado en alguna posición, ¿vas a la clase? Uh-huh. Y hay gente que me ha preguntado que yo no recuerdo, pues así llego a todas las casas del pueblo. Pues sabemos que hay interés y también por eso nosotros recogemos este dato. Lo he dicho, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, Rocío, adiós. ¿Sabes que me he independizado? ¿Cómo lo has hecho con los precios de las viviendas? Pues gracias a Edificio Las Torres, una promoción de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra. Pero el alquiler no me convence. Este alquiler te ayuda a ahorrar, porque durante 10 años estás de alquiler y luego compras tu vivienda descontando el 70% de las cantidades pagadas. Así es mucho más cómodo y fácil. Me has convencido. ¿Dónde puedo llamar? En el teléfono 651-88-5501 o en el 956-460119. Ahí te informan de todo o en la web sodinuriinmobiliaria.com. Date prisa en tu propia casa. Infórmate en el 651-88-5501 o en el 956-460119 o visita la web www.sodinuriinmobiliaria.com. Desde el Centro Médico Gare queremos informarle que con la nueva normativa de tráfico ya no se le recuerda a los conductores que tienen que renovar el carnet de conducir. Pásese por nuestro centro, donde además de realizarle el reconocimiento médico, podemos tramitarle gratuitamente la renovación mediante nuestro servicio telemático único en la provincia. Recibirá una autorización temporal validada por tráfico que le permitirá conducir durante el proceso de tramitación. Compruebe ya la fecha de su carnet de conducir e infórmese sin compromiso en el teléfono 956 46 2406 o directamente en nuestro centro en la calle Severo Ochoa número 11 primero C, detrás del BBVA. Le recordamos que dispone de nuestras consultas de psicología y psiquiatría para todos los problemas que puedan surgirle a usted o a su familia. Centro Médico Gare. En Ubrique, Salón de Celebraciones Plaza, le ofrecemos un lugar único, un ambiente inigualable y las mejores instalaciones para todo tipo de celebraciones. Salón de Celebraciones Plaza pone a su disposición los mejores profesionales, menús personalizados y la mejor cocina tradicional y creativa para hacer único su banquete de bodas. Infórmese, pida presupuesto sin compromiso y preocúpese solo de disfrutar. Nosotros nos encargamos del resto. Salón de Celebraciones Plaza, en la Plaza de Toros. Pida más información en los teléfonos 646-02-3559 o al 956-46-1606. Salón de Celebraciones Plaza. El Pasaje, Galería Comercial El Pasaje, en el centro de Ubrique. Atraviesa al otro lado. Tiendas y comercios profesionales preparan lo más nuevo para ti. Chupete, moda, complementos para el bebé y calzado para niño. Galería Comercial El Pasaje, el centro de tus compras. Cuarto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, en memoria de Juan Garza. Desde el 19 de septiembre, 37 equipos lucharán por llevarse el primer trofeo en juego de la temporada de fútbol sala local, cuya final se disputará el 8 de octubre a partir de las 12 y media de la mañana. Cuarto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Comité Local de Fútbol Sala, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Patrocina Transportes José León, Fercab Asesores, Troqueles Ubrique, Café Dromedario, Bar Peña Sevillista, Café Gabana, Talleres Seat Moreno Motor, Atmósfera Sport Polideporte, Café Pub Metropol, Eurosonido, Desguaces Villamartín, Bar La Plaza, Pinturas Rafa, Cervecería Cafetería La Bodeguita, Timbrado Juan Manuel Román, Charcutería y Alimentación Mari, Cervecería Carlos, Élite Asesores, El Periódico de Ubrique y Rotulaciones Camiseta y Publicidad Ideas. turn the music up, I got my records on, I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. TD Plus, la tele se ve de cine, sin problemas de señal y sin cortes. Por solo 2 euros al mes accede a más de 30 canales y también al fútbol, estrenos y a todos los contenidos de taquilla de Digital Plus. Abónese en TDC 90, Paseo del Prado 43, teléfono 956-46-1052. Ahora en Autos Cumbres, servicio Renault en Ubrique, campaña de revisión y mantenimiento de tu vehículo. Disponemos de un servicio rápido, garantizado y realizado por profesionales. En Autos Cumbre, revisión de 28 puntos de tu vehículo durante una hora. Cambio de filtro de aceite y aceite marca Elf para todos los motores diésel, de menos de 2.000 centímetros cúbicos, Common Rail, TDI, a los 15.000 kilómetros, solo 85 euros. Motor gasolina o multiválvulas hasta...